Me dicen el asesino por ahí y dicen me anda buscando la ley porque maté de manera legal la que burló mi querer. En un momento de celos maté, cegado de sentimiento y dolor, la que burlaba mi honra y mi ser, mi vida y mi corazón. Ya está en el cielo juzgada de Dios, si allá de lo alto si acaso me ve, sabrá la ingrata que tuve razón, sabrá cuánto la adoré. Años que de sentencia me den, con gusto voy mi delito a pagar, pero antes quiero vengarme también del que me hizo criminal. Va la justicia buscándome a mí, mas no me entrego hasta ver la ocasión de ver al otro que me hizo infeliz y abrirle su corazón. Veinte años que de sentencia me den, con gusto voy mi delito a pagar, pero antes quiero vengarme también del que me hizo criminal. Va la justicia buscándome a mí, mas no me entrego hasta ver la ocasión de ver al otro que me hizo infeliz y abrirle su corazón.